El que come callado repite. Con ella imposible que me quite. Cómo le fallaron estas puestas para el desquite. Ella te controla de acceso, pero me dio el people. Estuvo conmigo todo el weekend. Piensa que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo. Mientras se mantenga escondido. Que somos más que amigos, que nunca nos comimos. Pero no te borramos y cada cual por su camino. Se da el fino, la copa de vino, más nadie intervino. Dije, llégale al lugar que por primera vez nos vimos. Descifré su punto débil, pensó que yo era divino. En la cama somos uno, en las calles nos dividimos. Ojalá se les multiplique lo que nos deseen. Tú sabes que yo estoy patito, ni fuerte ven. Ya nadie le cuento las cosas que suceden. Ella va por encima, ya nunca retrocede. Déjalo que digan lo que quieran. Yo tranquilo me la como en silencio. Contigo ninguno puede inventar. Estoy al tanto para que se ponga menso. Piensa que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo. Mientras se mantenga escondido. Que somos más que amigos, que nunca nos comimos. Pero no te borramos y cada cual por su camino. Tiene los ojos de y se te despila con la hice. Siempre que la veo en la digo conmigo amanece. Sabe bien que está conmigo y que a mí me apetece. Y es de la quisita a los hombres al lío meterse. Con sus ojos de y se despila con la hice. Siempre que la veo en la digo conmigo amanece. Sabe bien que está conmigo y que a mí me apetece. Y es de la quisita a los hombres al lío meterse. Piensan que ya no estoy contigo. Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo. Mientras se mantenga escondido. Que somos más que amigos, que nunca nos comimos. Pero no te borramos y cada cual por su camino.